A continuación presentamos este espacio dedicado a la reflexión titulado Dios con nosotros, a cargo del padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, feliz año nuevo. Es este el deseo que todos nos hemos expresado, deseo esperanzado de un año y de un mundo mejor. Cada año que comienza representa para todos un nuevo desafío. A grandes cosas estamos llamados, y en este comienzo de año tenemos la oportunidad de probar nuestra grandeza de alma y poner todo nuestro empeño para construir una familia, una patria y una iglesia mejor. Contamos con la gracia de Dios para ello, pero no olvidemos que debemos poner lo nuestro, según aquel viejo refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. La Iglesia consagra a María el primer día del año y la proclama como Santa María, Madre de Dios. Este día de la octava de Navidad fue el día en que a su Hijo le fue impuesto el nombre, según nos narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Cuando se hubieron cumplido los 8 días de su nacimiento, le dieron el nombre de Jesús. Y la consideración de un niño de 8 días no puede separarse del recuerdo de su madre, y por eso la liturgia se dirige espontáneamente a María, la Virgen Madre, presente siempre, aunque discretamente, dondequiera que se encuentre su Hijo. Mirando a Cristo niño, la Iglesia invoca la intercesión maternal de María sobre todos los creyentes, y por eso hemos rezado en la Santa Misa de hoy. Dios y Señor nuestro, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido al autor de la vida, tu Hijo Jesucristo. Los creyentes son bendecidos por intercesión de María, porque sólo la pureza y el amor de la Virgen nos hacen dignos de recibir al autor de la vida, Jesucristo. María es Madre de Dios no sólo porque le ha dado la carne y la sangre, sino también porque ha penetrado íntimamente en su misterio y se ha unido a él de la manera más profunda. María se consagró totalmente a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con él y bajo él. En este primer día del año, la Iglesia, al poner su mirada en María, implora a Dios el don de la paz, que exige nuestra oración y el trabajo decidido y solidario para hacerla eficaz y presente entre los hombres. Por María llegó a la historia del mundo la paz, Cristo, el Príncipe de la Paz. Que por su intercesión le llegue la verdadera paz a nuestro pobre mundo de hoy, que tanto la necesita, pero que la busca incansablemente donde no la va a encontrar, porque la verdadera paz es fruto de un alma reconciliada con Dios y con sus hermanos. Por esto, en Cristo y María, una vez más y de corazón, feliz año nuevo. Y porque es muy bueno estar juntos, hasta mañana y que Dios nos bendiga.